Tree. Electronic music station. Espacio publicitario. Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy drink. 24 hours. Speed Unlimited. Day and night. Nuevo champán Renaissance. Espíritu de noche. DM Open Air cerrará su sexta temporada con un bonus track explosivo. El sábado 28 de abril recibirá al DJ y productor español Cuartero. Consolidado como un artista de talla global, protagonista de los principales eventos del mundo, Cuartero elige PM Open Air para celebrar su cumpleaños a pura fiesta en el mejor ciclo al aire libre de Buenos Aires. Sábado 28 de abril, PM Open Air. Invitan Delta 90.3 y DJ Mag Latinoamérica. Human Club y Reo presentan a Alisa Edwards, tu pin preferida de RuPaul Drag Race, por primera vez en la Argentina. Sábado 28 de abril, Avant Premier exclusiva para los más fanáticos en Reo. Y el lunes 30 de abril, para cerrar su visita al país de la manera más explosiva en Human Club by Crowbar. Últimos tickets en venta por Sistema Ticketek. The Bow presenta a Ben Block, el flamante DJ y productor alemán, conocido mundialmente por los amantes del techno por sus explosivos sets. Desembarcará en la cabina de The Bow por primera vez para hacerte vibrar en lo que promete ser una noche intensa y poderosa. Lunes 30 de abril en The Bow, The Coolest Club of Buenos Aires. Invitan Delta 90.3 y DJ Mag Latinoamérica. Newspaper. A viernes, 6 a.m. por Delta 90.3. Delta 90.3. Facebook, Twitter, Instagram, worldwide broadcast, live stream. FMDelta903.com. Hey you. This is the night of the black. We'll be right back. Delta 90.3 Buenos Aires. Electronic music station. This is the night of the black. Delta 90.3. Tom Flynn. We'll be right back. listening to Night at the Black with Count Flynn. Buenos Aires. An electronic music station. This is the Night at the Black. 90.3. Tom Flynn. This is the night of the black. 90.3. Broadcasting live from Buenos Aires to the world.